La máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Once de la mañana, 5 minutos en todo el país. Esto es La Máquina de LU3 hasta las 12 por la 1080. Ahora con La Máquina no identificada a cargo de Juliana Ferraro. Juliana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, con ganas de escucharte. ¿Qué trajiste para contarnos? Bueno, voy a hablar un poquito sobre estas zonas misteriosas que están en el planeta y que nos hablan del triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón en Japón, digamos, son zonas donde desaparecen muchos barcos y aviones ya desde hace mucho tiempo. También otra zona que puedo mencionar es el lago Michigan, que es un lago que se encuentra, bueno, justo entre Wisconsin y Michigan en Estados Unidos, donde también han desaparecido varios barcos y aviones sin dejar rastro. Y bueno, por otro lado quería mencionar, en la Argentina ya hace varios años que circulan, digamos, testimonios de pilotos, digamos, sobre todo, que hablan de una zona muy caliente, digamos, en este tipo de fenómenos, que está en la Argentina entre Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Formando un triángulo entre lo que es, bueno, Victoria en Entre Ríos, San Nicolás en Buenos Aires y el pueblo de Ester en Santa Fe. En todas estas zonas, digamos, han habido casos que pueden tener coincidencias, y de hecho hay casos con coincidencias, con testimonios que coinciden en algunas cosas. Y sobre todo, bueno, en el Triángulo de las Bermudas, toda su historia, digamos, se remonta más bien hacia Colón, incluso. Cuando Colón llega a América en 1492, en el viaje directamente, él en su diario escribe que ve luces en el Triángulo de las Bermudas y que básicamente sus instrumentos, las brújulas, prácticamente no les respondían, andaban como locas. Y esto también lo cuentan, bueno, muchos pilotos, también en distintos testimonios y en embarcaciones. Luego, en los años 50, bueno, es cuando un escritor, un periodista en realidad de los Estados Unidos, Edward Jones, comienza a hablar de estos testimonios, y ahí ya se empieza a hablar directamente del triángulo, del diablo, de la muerte, como le empezaron a llamar, y más adelante de las Bermudas, a raíz de otro escritor. Y bueno, surgen varios testimonios, entre ellos uno muy característico fue uno que sucedió en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos envía 5 torpedos de la Fuerza Aérea y estos desaparecen sin dejar rastro, e incluso también desaparece un avión que va a buscarlos, digamos, que lo envían para que los busque y también desaparece. Y en muchos casos, bueno, los barcos, digamos, hay muchos testimonios de embarcaciones que quedan sin su tripulación directamente, pero los barcos quedan intactos. Y si se habla, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con piratería o ese tipo de cuestiones, es raro que no se roben, digamos, los cargamentos, ¿no? Que quede todo intacto y funcionando y falte solo la tripulación. Hay varias teorías que quieren explicar este tipo de fenómenos, y algunas obviamente ya son muy conspiranoicas, digamos, y otras que son más científicas. Dentro de las científicas, últimamente la NASA, por ejemplo, hace muy poquito propuso una teoría que tiene que ver con lo que se conocen como nubes hexagonales, que son nubes que se generan justo por encima del Triángulo de las Bermudas y lo que hacen es generar vientos muy, muy fuertes, de unos 240 kilómetros por hora, que levantan, digamos, olas de más de 15 metros de altura, y eso haría que las naves prácticamente, digamos, se hundan. Y otra teoría propuesta en 2016 en Australia, fue propuesta, digamos, por un grupo de científicos que analizaron los clatratos de metano, los hidratos de metano que están en el fondo oceánico, que justo cuando, digamos, se produce un calentamiento global, como es en este caso hace ya varios años que se está, digamos, incrementando el calentamiento global, esto haría que burbujas de metano, digamos, emanen desde los fondos y generen una especie de neblina y de, digamos, les cambiaría las propiedades de flotabilidad de las embarcaciones y harían que se hundan. No está muy bien explicada igualmente esta teoría, a mí me quedan dudas, pero bueno, es una teoría que... Lo que entiendo, alguna vez leí sobre esta teoría, es que se genera, digamos, una cantidad de burbujas, para decirlo de un criollo, que lo que hacen es disminuir obviamente la densidad de agua. Donde hay una burbuja no hay agua y los buques flotan en agua y no en gas. Y eso haría que los buques se vayan para abajo. Bien. Y también podrían provocar explosiones que generarían algunas, o quieran explicar de esa forma por ahí algunas luces que se ven en el mar, en esas zonas. Pero bueno, es raro también porque ocurre ahí y no en otras zonas, ¿no? No sé, habría que investigarlo por ahí un poquito más. Después, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el Triángulo de Japón, quería comentar algo más del Triángulo de las Bermudas. Hace varios años ya, Edgar Cayce, que es un psíquico, era un psíquico que vivió en Estados Unidos, hablaba de una profecía en la cual, en el año 1968, se iban a revelar ruinas de la Atlántida, ¿no? De este mítico continente del cual nos hablaba Platón, y que iban a surgir en 1968 justo en el Triángulo de las Bermudas. Coincidentemente, ese año, el doctor Ray Brown, que era le gustaba bucear y en ese momento se encontraba buceando en las Bahamas, encuentra una gran pirámide, que él la describe como una gran pirámide de cristal para él, o de algún material así como muy muy pulido, en el cual, él ingresa y de allí saca una esfera muy particular, cristalina, que se supone que es de cuarzo por los análisis que se le hicieron, que tenía otras pirámides dentro y que tiene propiedades muy específicas. Ahora, de hecho, hace ya unos años atrás están investigando esto porque se supone que pueden ser los restos de la Atlántida. Si bien pueden haber muchas conspiraciones, ya hay resultados de científicos, sobre todo franceses y estadounidenses, que están investigando esto. Y dicen que por ahí podría haber alguna relación entre las energías que emanarían estas pirámides con los torbellinos que se generarían en el Triángulo de las Bermudas y que podrían hacer que desaparezcan muchas naves, muchas embarcaciones y muchos aviones. Eso por un lado lo quería comentar. Y después, en el Triángulo de Japón es el Triángulo de la Muerte. También, los japoneses ya hace miles de años que vienen perdiendo muchas embarcaciones en un triángulo que se encuentra entre lo que es el oeste de Japón, el sur de Tokio y unas islas, que se encuentran justo en el otro vértice. También reportan este tipo de fenómenos, ¿no? Que desaparecen muchas embarcaciones, que no dejan rastros y que tampoco se encuentran los restos. Y en nuestro país en particular, en la Argentina, en el triángulo que corresponde a lo que bien mencioné antes, ¿no? Entre Río, Santa Fe y Buenos Aires, hay numerosos casos de testimonios de pilotos que reportan, sobre todo desde los años 90, fenómenos importantes y que tienen que ver directamente con avistajes incluso de naves saliendo del río Paraná. Esto de por ahí es muy loco, pero hay testigos de pilotos que afirman esto. Incluso hay un caso también de una teletransportación, ¿no? Hay un testimonio de Juan Carlos Gauna que se da en nuestro país y que cuenta prácticamente que en el año 1997 se encontraba en un viaje en donde iban, con rumbo a San Nicolás, a Buenos Aires, y en un momento, él se queda dormido y el piloto lo despierta diciéndole que estaba perdido, que no sabía dónde se encontraba, que los instrumentos no funcionaban, cosas muy raras, ¿no? Y en un momento, cuando logran localizar en dónde se encontraban, porque se comunican con la torre, les dicen que estaban sobre Zárate. Y para el tiempo que ellos manejaban eso era imposible, porque habían pasado solo 50 minutos y para estar en Zárate tendrían que haber pasado más o menos una hora y 50 minutos. Y este tipo de pérdidas de tiempo, se encuentran en varios testimonios. Y no solo acá, en el Triángulo de las Bermudas también. Y de hecho hay un testimonio muy importante que sucede en el Triángulo de las Bermudas, en donde un piloto afirma que en un momento se encuentra frente a una nube que comienza a formarse, o a transformarse en una especie de túnel, y cuando el avión la atraviesa, comenta que los instrumentos también, se van, no responden, y comienza a decir que ve muchas nubes y mucha neblina de color amarilla. Y era muy raro porque le informan después, cuando logra salir de la nube, que el día totalmente despejado y se encontraba en un lugar en el que también, no debería de estar. Se encontraba en ese momento sobre Miami y por las horas de vuelo tampoco no correspondían, no había forma de que esté ahí. Y como esos hay muchos, ¿no? Y eso es lo que venía a contar hoy, un poquito sobre el tema del Triángulo de las Bermudas y los triángulos que están en el planeta y de los cuales, vamos a tener que seguir investigando porque nos faltan obtener muchas respuestas. ¿El de Argentina tiene algún nombre en particular? Que yo sepa, no. No le han dado ningún nombre. Pero justo se da en esa zona, muy particular también, ¿no? Por encima del río y donde hay un tráfico aéreo importante. Para leer alguna cosa, volver a escuchar este micro y demás, ¿cómo sí. puede hacer la gente, Julián? Bueno, puede ingresar al Facebook y me encuentran como La Máquina No Identificada, esa última palabra todo junto, y si no en el blog, en www.lamaquinanoidentificada.blogspot.com.ar. Te esperamos nuevamente el próximo lunes. Muchas gracias. Juliana Ferraro con nosotros, pausa, ya venimos.